Prada, ya como juez, ¿no es cierto?, con acuerdo mayoritario, yo diría prácticamente muy mayoritario, con la fuerza que tiene esa decisión que toma la Cámara, fue designada como juez de Cámara primera de la segunda circunscripción judicial, la Cámara Primera Civil Comercial de Mina, ¿no es cierto?, de la segunda circunscripción judicial con asiento en Chilecito. Se le va a comunicar, por supuesto, con las resoluciones con las cuales se notifican este tipo de decisiones que ha tomado esta función, ¿no es cierto?, soberana de la Cámara, ¿no es cierto? Entonces, adecuándonos a la Constitución, se ha tomado esa decisión y la doctora Rita Albornoz es la nueva jueza de Cámara de la Cámara Civil en Chilecito, ¿no es cierto?, Civil Comercial y de Mina, ¿no?, con asiento, es decir, de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Chilecito. Doctor, en los demás juzgados de instrucción hay vacante. Sí, el Consejo de la Magistratura está llamando ya al concurso para juez de instrucción, por ejemplo, y otros jueces de instrucción en otros lugares, ¿no es cierto?, en otras circunscripciones. Quedan todavía para tratamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales dos elecciones que ha hecho el Consejo de la Magistratura, una para el juez de Cámara de Chepe y la otra para el juez de Cámara en la primera circunscripción judicial con asiento en Capital, ¿no es cierto?, que van a ser tratados en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ahí tenemos que apreciar si la única nominación que viene desde el Consejo es correcta y se adecua a los términos del artículo 155 de la Constitución Provincial, que habla de terna, ¿no es cierto? No habla de un juez seleccionado, digamos, un solo juez seleccionado por el Consejo de la Magistratura. Vamos a apreciar eso y de acuerdo a eso emitiríamos despacho favorable o no en esta cuestión de la designación de los jueces. En caso de que el concurso, tanto para Chepe como para la Capital, sea declarado desierto, inmediatamente el Consejo vuelve a llamar, ¿no es cierto?, al concurso para la selección de nuevos postulantes que se presenten en ese llamado. En este caso, la doctora Magaquian, ¿cuál es su situación? La doctora Magaquian está designada provisoriamente como jueza. Tengo entendido que un juez que está designado provisoriamente no puede participar en el concurso. Esa es una manera de asegurar la imparcialidad que debe tener el Consejo de la Magistratura, que ha perfeccionado a lo largo del tiempo, ha ido perfeccionando con normas reglamentarias del reglamento interno y una serie de cuestiones que hacen a la correcta forma de seleccionar los postulantes, tanto en el concurso de oposición, escrito, oral, en la entrevista personal, en el informe psicofísico, ¿no es cierto?, en la garantía de que todo se hace en forma imparcial con la filmación de todas las sesiones que tiene el Consejo de la Magistratura, donde pueden haber muchos detalles que pueden servir después a los postulantes en caso de no estar conforme con el proceso de selección o